No van a parar, no van a parar, no van a parar de dejarte bailar. No van a parar, no van a parar, y ahora lo que quiero la vamos a quitar. Todo lo cumbiero nos ponemos a bailar, todo lo cumbiero la vamos a quitar. Re loco, vamos a quedar. No van a parar de dejarte bailar. No van a parar, no van a parar, y ahora lo que quiero la vamos a quitar. Todo lo cumbiero nos ponemos a bailar, todo lo cumbiero la vamos a quitar. Re loco, vamos a quedar. Todos en tu cumbia que no quieran bailar, todos en tu cumbia que no quieran agitar. El castigo